¿Qué tal, Iris? Mi nombre es Checo Ceja. Yo soy Messi Vázquez. Y los invitamos a que escuchen nuestro programa Kega Show. Todos los martes y jueves. A partir de las 7 de la noche, mi estimado. Sí, claro, perros. ¿Perros? Sí, perros. ¿Por qué perros, güey? ¿Por qué no perros? Ay, no más. Smart Radio. ¿Qué tal, Iris? Ya estamos en Kega Show. Oye, qué fuerte. Qué me pinche salió. Grito, gritote, cabrón. Perdón, es que ahora vengo emocionado. Excitado, extasiado, sí. Marihuaneado. Oye, es que con la chela, uno trepa de nivel. Definitivamente subes de nivel, cabrón. Y aquí lo que más sobra es chela. Definitivamente. Y aunque sobre, siempre falta. ¿Eh? Se acaban. Aquí se acaban. Ah, sí, en breve, eso es cierto. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hablar ahora, mi estimado Messi? De los patrones culerazos. Imbéciles. Gachos. Prepotentes. Mugrosos. Asquerosos. Enojones. Caciques. Abusivos. Babosos. Ok, vamos a hablar de los patrones, todo lo antes mencionado. Vamos a saber cómo evitarlos. Cómo ignorarlos. Cómo hacerse de su puesto. Sí, a huevo. Saludos a Sergio que va a regalar puestos. No, bueno, estamos hablando de los patrones tontos, güey, de los patrones que no sirven, de los patrones que... No, digo, pero Sergio nos ayuda, tú bien sabes que Sergio nos ayuda a subir de puesto en la vida. Exactamente. ¿Qué chupa botas este, ¿no? ¿Te fijas? O sea... No, yo nunca le quito el puesto a Martín. Ese es su bota sí, y es que ese es cacoqueco oficial. Definitivamente, es cacoqueco oficial. Bueno, entonces vamos a estar hablando de eso el día de hoy. Ahorita por lo pronto, como siempre, como todas las ocasiones. Como tradición familiar, como nos tradición vamos a música. Exactamente, nos vamos a musiquita. Vamos a preparar el programa en el transcurso de la musiquita. Y ahorita regresamos con ustedes. Esto es Kega Show. Yo soy Checo Ceja. Yo soy Messi Vázquez. Y vámonos. Estás escuchando Smart Radio. We'll be right back. to flush you out with your own fear. You hide, but we'll be found. Release your grip without a sound. Still alive, immolation. Still alive, infamy. Hallucination, heresy. Still you run, what's to come, what's to be. We hunt you down without mercy. Hunt you down all nightmare long. Feel us breathe upon your face. Feel us shift every move we trace. Hunt you down without mercy. Hunt you down all nightmare long. Yeah. Look, run. And you crawl back in, but your luck runs out. The century turns slowly, like a creeping grindstone on the twilight of a new millennium. The mist clears. Behold, the gateway between the dimensions of the past and the present. A new world awaits me on the other side. My love for pure metal burns deep within. I must be true to myself and to the dream. To heed the telepathic celestial scriptures. To fight for what I believe. To abolish conformity. To be free, body and mind. Yes, unity in numbers. But only as strong as the weakest believer. Armed and ready, alone at the gate, I honor my destiny. The future is my reality. Let the heavens be my witness. I will be triumphant. Triumphant. Triumphant. Triumphant. Triumphant. Triumphant. Triumphant. Escucha Qué Gacho con Checo Ceja y Messi Vázquez todos los martes y jueves a partir de las 7 de la noche solo por Smart Radio. Estás escuchando la radio inteligente. ¿Qué tal, ladies? Ya estamos otra vez en Kega Show, mi estimado Messi. Qué buenas rolas, como siempre. Buenas cervecitas. Definitivo. Oye, qué delicia, ¿eh? Qué delicia estar otra vez hablando en el radio, ya a media bola. Qué genial, cabrón. O sea, ¿cómo que media bola? A media bola, o sea, a medios chiles. A media peda. Ah, bueno. Yo dije, que, sí, ¿qué bola se está metiendo, no, cabrón? No, nada de eso, compadre. Bueno, entonces vamos a hablar de los jefes. Bueno, así que sí, o sea, todo lo que tiene que ver con eso. Primero que nada, ¿cuál es la mentalidad de esas personas, mi estimado Messi? O sea, ¿cómo son realmente, personalmente, cómo son ese tipo de personas, cabrón? Porque, digo, tienen que tener algún problema personal como para ser tan gachos, ¿no? Entonces, hicieron un estudio en California del Sur, en Los Ángeles, fue, no sé cómo se llamaba, pero bueno, fue de la Universidad de Berkeley. Llevó a cabo un experimento para comprobar que los jefes incompetentes que explotan a sus empleados tienen poca autoestima y son idiotas. Tienen coeficientes intelectuales más bajos que incluso las personas que se desempeñan en los trabajos. ¿O no es cierto, mi estimado? Sí, muy cierto. Hay que recordar, una muestra de 90 personas rellenó un cuestionario que analizaba las tendencias agresivas y cómo percibían la incompetencia en el trabajo. El más agresivo de la muestra tendía a inclinarse hacia empleos que determinaban cierto poder. Que no entendí nada. Bueno, ok. Se hizo un estudio en el que se indicó que las personas que tienen, bueno, pues ahora sí que un poquito de problemas, tendían a pedir el ahora sí que el puesto que tuviera cierto poder sobre más personas, cierto poder, entre grupos de mantenimiento y todo ese rollo, ¿no? Bueno, eso sí, el mantenimiento se da bastante. En todos los ramos se da, porque por ejemplo, si te vas a un restaurante, si te vas a trabajar de mesero, si te vas a trabajar de bartender, si te vas a trabajar de mecánico, si te vas a trabajar de electricista, si te vas a trabajar de fontanero, si te vas a trabajar en lo que sea, siempre vas a encontrar a un pendejo. Y usualmente va a ser tu patrón. ¿Por qué? Y uno se pregunta, Checo, perdón que te interrumpa. Dime. Son tan pendejos, pero ¿cómo le hacen para llegar a estos puestos? ¿Cómo tú, que tienes más capacidad, una persona estúpida y prepotente, llega a ser algo que tú dices, wow? Bueno, lo que sucede es que son muy empeñados. O sea, tú, por ejemplo, usualmente cuando llegas de nuevo a un trabajo, tú llegas siendo muy bueno y te contrataron por tus aptitudes y toda la onda. Pero realmente, si tomas en cuenta ese tipo de personas, a pesar de que no tienen cierto, coeficiente intelectual, llevan más tiempo que tú en ese trabajo en particular. Por ende, pues el crecimiento lo buscan por medio de, pues, lamer botas, por medio de otro tipo de factores que tú no utilizarías como tal. Entonces llegan a ese tipo de empleos por lo mismo, ¿verdad? Y aparte por la antigüedad que tienen. Entonces, a la hora de que tú llegas, pues usualmente te encuentras o a un pendejo, o a un familiar del patrón, que resulta ser un pendejo. Entonces, pues técnicamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque si tienes a un familiar de una persona que personalmente siento que usualmente es un bueno para nada, y lo metes de gerente general de una empresa, tú no lo metiste, o sea, como patrón, pues, de esa empresa, tú no lo metiste por el hecho de que sea muy competente, o por el hecho de que tenga unos estudios académicos muy importantes, o porque sea, no sé, vaya, o sea, algo, como maravilloso en ese trabajo, sino porque, pues, es tu primo, güey. conocido. O un conocido, o un amigo, un o un novio, o no sé. Un cacoeco. Un cacoqueco, cualquiera. Entonces, técnicamente ahí ya estamos desempeñando una labor que no nos que no le toca. Está desempeñando una labor que no le toca. ¿Por qué? Porque no está adecuado para ese puesto en particular. Pero lo metieron porque pues es hijo de tal, o es sobrino amigo, de tal, o es amigo de tal. Le dio un favor a tal cabrón y me pidió el favor de meter al cabrón ahí. Exactamente. ¿Y qué es lo que sucede? A la larga, las empresas se ven perjudicadas por ese tipo de gerencias. ¿Por qué? Porque tienen la autoridad de hacer y deshacer cosas sin el conocimiento de hacer o deshacer. Y el que les ayuda, que es normalmente son muy guapos y andan en motos rojas. mira. Ok. Sí, o sea, realmente es hasta cierto punto complicado el hecho de que tú contrates a una persona que por la antigüedad únicamente o por lo barbero que sea o porque sea un familiar te dé el ancho. Definitivamente es poco usual que suceda eso. A ti te va a suceder que si contratan a una persona así, tu empresa como tal se va a ver perjudicada. ¿Por qué? Porque realmente ese tipo de circunstancias conllevan a que la gente que está abajo de esta persona en particular no trabaje a gusto, para empezar. Comiencen a rehuirlo, comiencen a verle la cara de güey, comiencen a robar a la empresa. Y entonces ya la mentalidad del empleado es llegar sin ganas a trabajar, es llegar a hacer como que trabajo, es llegar a estar hablando mal del patrón, es llegar a hacer todas las cosas que no tienen nada que ver con su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Creo que es bueno, de menos para mi gusto, creo que es muy bueno contratar a una persona que sea absolutamente capaz de desempeñar el trabajo de una supervisión o una gerencia de sucursal o una gerencia de zona o una gerencia general o lo que sea, que sea absolutamente capaz de desempeñarlo. ¿Por qué? Porque de otra manera no vas a obtener el resultado que pretendes si contratas a una persona que sabes evidentemente y dentro de del fondo de tu ser que no te va a dar rancho. ¿No lo crees así, mi estimado? Muy cierto, chico. Hay que... Tus palabras me llegaron al corazón, güey. Se me antojó una caguama. Y no es excusa para tomar, ¿eh? No, ya en serio, tienes razón. Muchas veces el ver que es tu familiar, que es un amigo, te hace... No sé si me comparto la misma opinión. Te hace ciego para ver a alguien que sí lo merece. No sé. Sí. Alguien que anda en moto roja, bien guapo, o sea, se merece más, ¿y no? No es cierto. Mira. Pero sí me entiendes, ¿no? O sea, tú por hacer el favor a alguien, dejas de ver y al final, cuando sabes que él te falla, tristemente tú sabes que, cabrón, por tu culpa él hizo tantas fallas, ¿no? Sí. Es como si tú eres mi jefe. Jefesazo, cabrón. Jefesazo. Y tú me das el puesto de subgerente nomás porque soy tu compa hermano del radio y la chingada. Ajá. Y yo te fallo, dime principalmente quién tiene la culpa. Yo. Y entonces ponle que a mí me corran, pero tú bien sabes que ya te chingaste también porque quedas mal. Exactamente. Entonces, puta madre, ya no. Ahora, voy a ser grosero. También hay que tomar en cuenta una cosa sobre el estudio que estábamos hablando, que ya nos fuimos así como que largo y tendido en el tema. Por ejemplo, para comprobar si un ego herido puede provocar una agresión, se estudiaron también los sentimientos de la muestra cuando se sentían poderosos o impotentes, cualquiera de los dos, competentes o incompetentes, y al mismo tiempo se les solicitó, que eligieran un castigo. Sonidos desde 10 decibeles más o menos hasta 130. Para hipotéticos universitarios que se equivocaran en una prueba ficticia. ¿Qué es lo que sucede? Los voluntarios más incompetentes elegían los peores castigos, que eran 71 decibeles, más o menos. Por otro lado, la adulación calmaba los impulsos de estos líderes inseguros. Cuando los investigadores alababan los egos de estos voluntarios y sus habilidades de liderazgo, sus tendencias agresivas disminuían. Así que los jefes son agresivos por culpa de su ego y no por una simple amenaza a su poder. Entonces, usualmente, este tipo de personas, este tipo de supervisores, este tipo de gerentes, realmente no es que sean personas ni agresivas, ni bullies, ni nada por el estilo bullies que últimamente está muy mencionado, sino que son personas con un ego muy inflado y que a la hora de que una persona llega y ataca ese ego, automáticamente van a reaccionar de una manera muy agresiva para defender ese ego que tienen tan inflado. Entonces, realmente sí está muy interesante, ¿no, mi estimado Messi? Sí, la verdad me perdí en ciertas cosas, pero... Pues es que si estás con el celular, güey, definitivamente te vas a estar perdiendo, mijo. Lo siento. No, no te creas. Bueno, entonces, realmente sí es bien complicado el hecho de tener a una persona con un ego demasiado inflado como tu supervisor. ¿Por qué? Porque va a actuar siempre superior a ti. Va a actuar siempre de manera aplastante sobre los empleados. De hecho, sí, hay muchos patrones que sienten más que otros. Y ahí es donde dices, cabrón, te topas con un güey que sabe, para colmo tiene poder sobre ti. Hazlo enojar y hasta te humillan, cabrón. Exactamente. Entonces, pues ahorita yo creo que nos vamos a musiquita, mi estimado Messi. Ahorita regresamos con ustedes. Un tema... Polémico, pero sexy. Muy sexy, con Baby Dory y toda la cosa. Ahorita regresamos con ustedes, yo soy Checo Ceja. Yo soy Messi Vázquez. Y volvemos en un... ¡Ya! ¿Qué tal, Iris? Mi nombre es Checo Ceja. Yo soy Messi Vázquez. Y los invitamos a que escuchen nuestro programa Kega Show todos los martes y jueves a partir de las 7 de la noche, mi estimado. Sí, claro, perros. ¿Perros? Sí, perros. ¿Por qué perros, güey? ¿Por qué no perros? Ay, no más. Smart Radio.

My lifestyle determines my dance style. My lifestyle determines my dance style. ¡Quieta, ladies! Ya estamos de vuelta en Kega Show, mi estimado Messi. Volvimos después de unos tragos y unos comerciales. Así es. Ahora vamos a decir las cosas que no debe de decir un patrón a la hora, pues, de estar hablando con un empleado. ¿Por qué? Porque pues puede demeritar un poquito la situación, el ambiente laboral. Entonces, número uno, mi estimado Messi. Si no te gusta tu trabajo, encontraré a otro que le guste. Animal. Sí, pues. Mientras un buen jefe está consciente de que la labor de un empleado trasciende a la transacción, trabajo, sueldo, evidentemente. Uno malo la restringe al hecho de que la persona obtiene una remuneración económica por lo que hace. Estos supervisores suelen recordarle al subalterno que tú trabajas para mí. O peor aún, que si se enferman o muestran desagrado, podrán conseguir fácilmente a alguien que los reemplace. En cambio, un verdadero líder logra que el trabajador sienta que su contribución personal es lo más valioso para la empresa. Lo hace sentir bien, lo hace sentir querido por la empresa y trabaja mejor. A pesar de que su sueldo no sea de lo mejor, pero sí lo hace sentir bien y el empleado trabaja con más actitud, con más ánimo, ¿no? Número dos, mi estimado Messi. No te pago para pensar, Checo. ¿Eso qué significa, carnal? Esta respuesta suele ser usada por los malos jefes en dos tipos de circunstancias. Como justificación, cuando se les presenta una idea que no les gusta. Pero es que se me ocurre que no te pago para pensar, Checo. Vete a limpiar los baños. Exactamente. O cuando notan que su empleado tiene una iniciativa o un ingenio que supera el propio pensamiento del jefe. O sea, como que si Dios es más chingón que tú, él, ¿qué hiciste? No pienses porque luego me chingas. Exactamente. Un jefe que maneja a su equipo bajo el concepto de te pago para que hagas lo que ordeno y no nada más, pronto tendrá un equipo demoralizado y hará en sus mejores trabajadores sientan que el empleo le quedó chico para sus capacidades. Bueno, creo que también revolví. Sí, un poquito. Pero bueno, o sea, realmente hay que tomar en cuenta una cosa. También hay veces que el empleador o el supervisor se desespera mucho porque el hecho de que tengas unos empleados tan patanes y tan güeyes que no hagan una cosa más que estarse dejando guiar como burritos, sí es bien complicado. Digo, también no es para tanto y tienes que buscar la manera de utilizar los factores que tienen los empleados para que tú puedas mover tus piezas adecuadamente y puedas utilizar las facultades que tiene cada uno, ¿verdad? Pero sí, realmente, el hecho de que tú digas, ¿sabes qué? Yo ordeno y me vale madre lo que tú pienses, lo que tú opines, lo que tú digas, que aquí eres mío. Definitivamente el empleado no se siente nada bien. No, y está mal, porque imagínate, tú tienes una idea y yo tengo una mejor y yo te digo, oye, eso, a ver, yo soy el patrón, hazlo como yo digo. Exactamente. Y de vez de que lo conversen los dos, como buen empleado y buen jefe, llegan a una mejor opción, ¿no crees? Sí, así es. Ahora, por ejemplo, la número 3. No quiero verte en Facebook, Twitter, ESPN, mientras estés trabajando. En pocas palabras, no te quiero ver en otro lado que no es el trabajo, ¿verdad? Exactamente. Un buen jefe comprende que actualmente el trabajo de un empleado, al menos de los que son cualificados, hace tiempo trascendió, pero completamente, la barrera del horario del trabajo. Un empleado profesional come, sueña y vive su trabajo recibiendo y contestando correos hasta mucho después de marcar la tarjeta de salida. Por la misma razón, un líder entiende que está bien si se toman descansos mentales en medio de su jornada para atender redes sociales, leer noticias o hacer alguna compra en línea. Es más, un empleado con algo de tiempo ocioso durante la jornada tiene más posibilidades de ser creativo y quién sabe hasta concebir alguna idea que le permita hacer o ahorrar a la empresa millones de pesos. ¿Qué es lo que sucede? Si a un empleado tú lo tienes, por ejemplo, en Google tienen computadoras hasta en el baño. Porque si tú te vas a cagar, tú tienes que seguir trabajando. O sea, tú no puedes tener descansos ni para cagar. Entonces, así un empleado comienza a hastiarse. Por ejemplo, un artista, digamos, un músico, un compositor. Un compositor que está obligado a componer, no compone bien. Un compositor que se da sus tiempos, se da sus lapsos, tiende a ser más creativo, tiende a ser más... Le salen mejor las cosas. Sí, porque si estás ya, como decíamos tú y yo al principio de nuestros inicios en el radio, que si ahorita ya nos pagan millones, ¿estás de acuerdo? Sí, millones y millones de pesos. Pero no nos dejamos amagar, para el pueblo. No, pero recuerda que me dijiste que cuando haces un trabajo obligado es más tedioso, ¿no? Exactamente. Y si lo haces con gusto, pues eso fluye. Sí. Ahora, por ejemplo, en el caso de nosotros en el radio, nosotros elegimos los temas. Nosotros tratamos los temas, nosotros estudiamos los temas. ¿Qué es lo que sucede si un locutor de radio, como nosotros, a un locutor de radio le dicen, ¿sabes qué? Vas a hablar de esta temática en particular. Lo vas a aburrir, güey. Porque no le interesa el puto tema. ¿Qué es lo que sucede? Si no nos interesa el tema que estamos tratando, lo vamos a tomar a la ligera. Lo vamos a tomar al no me importa. Al me vale madre. Exactamente. Entonces, si tú haces lo que te guste, nace que gacho. Nace que gacho. Así de sencillo. Pero sí, realmente sí es bueno que la gente se tome sus descansitos para... Si no es para meterte a Facebook, si no es para meterte a Twitter, si no es para meterte a ESPN, si no es para meterte a lo que tú quieras y gustes, a comprar una chingadera. Sí puedes salirte a fumarte un cigarro. Sí puedes salirte a decir, ¿sabes qué? Voy a estirar las patas, cabrón. Ya me cansé de estar sentado. ¿Por qué? Porque es indispensable para el cerebro descansar. Y tú no puedes estar 8 horas efectivas laborando sin que tu cerebro se hastíe. No puedes. No puedes, aunque seas un robot, no puedes, porque los robots también tienen baterías y las baterías se agotan. Entonces, no puedes trabajar 8 horas mal comido y haciendo las cosas bajo presión. O sea, parece que te agarran de luego te digo que es Santa Parte. No puedes trabajar así. Y te dicen chifla. Sí, o sea, no puedes hacer, no puedes hacer las cosas así. Definitivamente. No puedes trabajar con un, y aparte, o sea, con un patrón que te está presione, no puedes trabajar a gusto. Exactamente, eso me pasaba, no es lo mismo. Eso me pasaba en la secundaria. El maestro estaba ahí como que a ver a qué horas. Y ajá, no lo hacía porque la presión que te ejerce. De por sí cuando se te quedan viendo como a ver cómo lo haces. O sea, simplemente es como de yo lo sé hacer, déjame hacerlo, no te metas. Ya después vas y revisas, pues están a ver cómo, y por qué así, y por qué esto, no lo haces. Ahora, también hay que tomar en cuenta una cosa. La mentalidad. En, por ejemplo, en el caso de el país mexicano, no puedes estar todo el día trabajando, eso es cierto. O sea, no puedes estar 8 horas como maquinita trabajando, es un factor fundamental, no lo puedes hacer. Pero tampoco vas a hacer todo lo contrario, o sea, estar todo el día en el Facebook, todo el día en el Twitter, todo el día en tus redes sociales y haraganeando de lo lindo. ¿Por qué? Porque hay que tener un intermedio, hay que tener un tono gris, no nada más blanco y negro. Entonces, digo, yo de menos conozco mucha gente que, por ejemplo, agarra el celular ahorita, porque todos sabemos que el mundo virtual es un mundo completamente aparte del mundo en el que vivimos. Y yo veo a mucha gente que no se despega de su teléfono celular. Yo no veo, yo veo mucha gente sin agraviar a los presentes. No te creas, güey. Yo veo mucha gente que no se despega de su tablet. Yo veo mucha gente que no se despega del WhatsApp, del WeChat, de su computadora. ¿Por qué? Porque todo el día quiere estar viendo a ver qué pinche chisme encuentra. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Definitivamente, tienes que tener un consentimiento en tu cerebro. Tienes que tener un raciocinio de decir, ¿sabes qué? Es que a mí me están pagando para efectuar este trabajo. Y sí, necesito momentos de relajación. Pero no me voy a estar relajando todo el día, rascándome aquellito, el ombligo. Y el trabajo a la mierda, ¿no? O sea, tampoco puedes hacer eso. Entonces, tiene que ser un intermedio, tiene que ser un factor gris. No puedes hacer un negro ni un blanco en este caso, a mi punto de vista. ¿No? Ok, a ver el número 4, mi estimado Messi. Que te volteen a ver muy mamonamente y te digan, lo tendré en consideración. Cuando no es cierto. Lo tendré en consideración. Es uno de esos eufemismos que los jefes utilizan pensando que pueden deshacerse diplomáticamente de una solicitud o propuesta, olvidando que todo el mundo sabe lo que significa. Vete a trabajar, cabrón, mugroso. Y no vuelvas a hablarme hasta que yo te lo pida y te ordene que hables. O sea, como diciendo, cállate, yo decido cuando respiras, cuando hablas, perro. No es cierto. Bueno, es que sí hay gente. Un jefe así, que usa esta frase cuando interactúa con sus empleados, les está diciendo implícitamente que no le importa lo que piense. Así como que, ¿sabes qué? En lo que estás pensando me estás quitando mi tiempo, sigue haciendo lo que haces y ya. Ahora, también hay que tomar en cuenta una cosa. Hay gente que lo dice de verdad. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Voy a considerar tu oferta, voy a considerar lo que estás pensando. Y luego lo hacen su idea y se hacen famosos, ganan millones también. Y te humillan. Sí. Exactamente. O la tercera es, ¿sabes qué? Pues, o sea, sí lo voy a tomar en consideración. Y después te plantean, a ver, güey, ¿qué onda con tu idea? Y es como el que escribe un libro o el que escribe un guion. Que dice, ¿sabes qué? Ok, ya lo tomé en consideración, me gustó tu idea, sí está muy padre, la vamos a hacer, pero le voy a cambiar esto y esto y esto y esto, y esto, y ya automáticamente ya no es tu idea. También hay esa parte y la idea de que pues sí te lo acepten, que es más raro, pero sí. Pues hay gente que sí casi toma en casi no se ve, casi no se casi ve. Casi no se ve, pero hay gente que sí, sí, definitivamente toma en consideración las cosas que dices, ¿no? Digo, a mí me pasa bastante seguido, la verdad. Este, por ejemplo, el número 5 dice, ¿quién te dio permiso para hacer eso? ¿Quién te dio permiso? No, usualmente no. Los jefes más preocupados de defender su cargo, de que hacer su labor, tienden a ser posesivos con sus atribuciones y las imponen incluso al límite de la irracionalidad, perdón. Todos conocemos casos en que alguien hizo o propuso algo solo para que el jefe lo rechazara y luego lo propusiera él mismo, que es lo que estábamos hablando ahorita. Nuevamente, un mal hábito que solo consigue desmoralizar a los trabajadores con más iniciativa del equipo. ¿Qué es lo que sucede? Siempre hay mucha gente que se calla, que escucha, que dice, pues voy a ver qué opinan los demás, pues yo simplemente voy a hacer mi trabajo y ya. Y es válido, porque para eso les pagan, para hacer su trabajo. Pero hay gente que es mejor, evidentemente, que lo hagan, que es el hecho de decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer más de lo que me están pidiendo. Yo voy a opinar, yo voy a decir mis sugerencias, yo voy a decir lo que pienso, yo voy a decir una idea. Y que te digan, ¿sabes qué, güey? A ver, espérame. O sea, aquí tú como quién te crees. Y ahí es cuando te unes a la lista de desempleados en México. Exactamente. Entonces, está complicado. A ver, compadre, la número 6. La número 6. Deja todo y haz esto ahora. Eso me pasa muy frecuente a mí, ¿eh? A mí también. Me pasaba. No, a mí me sigue pasando. De hoy para atrás me pasaba. Para mañana ya es diferente. Oye, ¿ya corrieron a tu patrón, cabrón? Sí, ya. Tristemente. A tu jefe directo. Sí, ya soy libre. Bueno, ni tan libre. Ya soy más bien Camacho otra vez. Oye, ¿le cantaron las golondrinas? ¿Le hicieron alguna despedida? No sé. No, le cantaba la de vete ya, si no encuentras motivo. Es que si era un bueno para nada, cabrón, también. Sí, la verdad, o sea, sí da lástima. Qué gacho, uno no cree que duele. No, sí duele, sí. Pero pues es cada quien se busca lo que le toca. Es que no es de Dios, la verdad. Ser jefe de mantenimiento y utilizar zapatos de baila Remy Rey, güey. O sea, no puedes, cabrón. Tienes que usar botas de trabajo. Ese güey te aseguro que no conocía la tabla roca. A ese grado, o sea, una persona de mantenimiento una que vez no me sepa... dijo, una vez me dijo, barren a la tabla roca. ¿Es en serio? Te lo juro. Qué mal pego, cabrón. Barren a la tabla roca. No, bueno, pues cada quien tiene sus términos. Por ejemplo, bueno, yo tengo un compa aquí en la chamba. Bueno, más bien allá en la chamba que tengo aparte. Que fíjate que es bien curioso, pero por ejemplo, en el tema de los electricistas, la corriente alterna se dice línea y neutro. Es la, vaya, como el la manera correcta de decirle a las bases que tú tienes, ¿no? O sea, tus, ¿cómo lo explico? Simple. Tienes dos cables y tienes línea y neutro. Eso es en la corriente alterna. En la corriente directa es positivo y negativo, que es técnicamente lo mismo. Pues estás hablando exactamente lo mismo. Pero con la diferencia de que uno es corriente alterna y otro es corriente directa. Y una persona por sus... O sea, dice, ¿sabes qué, güey? Pues es que yo le digo positivo. Y es que es positivo. En corriente alterna. Que tú dices, güey, a ver, ¿de qué estamos hablando? Tú estás hablando de corriente directa o de corriente alterna, porque no te entiendo. No, es que es positivo. Pues sí, técnicamente es cierto. O sea, técnicamente sí es positivo. Pero no está bien dicho. Entonces, si tú le quieres decir, por ejemplo, a un ventilador, ¿sabes qué? Es que es un extractor. Bueno, si es un extractor, si le volteas las aspas, ya se convierte en extractor. Está extrayendo el calor, no ventilando. Pero mientras eso no suceda, sigue siendo un ventilador aquí y en China. Entonces, sí hay mucha gente que pues hace y dice lo que quiere en este tipo de aspectos. Y en todos, realmente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la número 7, mi estimado Messi, dice, No me vengas con problemas, tráeme soluciones. Esa parece que la sueño. Fíjate que yo como que medio la... Como que la tomo muy seguido. Muy así. Familiar, es una familia. Sí, o sea, me suena bastante familiar. Hay cierto integrante del grupo de nosotros que mide como 90 centímetros que bastantes veces dice eso. ¿De quién hablas, vato? Del Martincillo. Ese cabrón. Ay. Bueno, si bien es valioso animar a los empleados a resolver los problemas por sí mismos, esto no es ninguna, pero ninguna excusa para que un jefe se niegue a cumplir su labor. Tiene que ofrecer a sus trabajadores las condiciones adecuadas para realizar sus labores. Un mal jefe siempre usará la frase como un sinónimo de deja de estar chingando ya su trabajo. Así de sencillo. No solo haciendo sentir al empleado, evidentemente como poco valorado, sino también afectando la productividad de la empresa. ¿Por qué? Porque si un empleado no está capacitado para ejercer un trabajo al 100%, evidentemente no puede ganar lo que gana un empleado que sí lo hace. Pero tampoco le vas a pedir a alguien, algo que no sabe. Evidentemente nadie va a sacar algo que no metió en la cabecilla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, digamos, yo le pregunto al Messi, ay, güey, por favor, te encargo que me hagas un prototipo de Terminator 3, cabrón. Puta, pues, no mames. ¿Me explico? Entonces, si yo lo sé hacer, vamos a suponer en el caso, si yo lo sé hacer y yo le digo al Messi, el Messi no va a tener ni la menor putísima idea, o a lo mejor va a tener ahí un desliz de información. Pero eso no implica que lo pueda hacer al 100%. Entonces, si no tiene la capacidad de hacerlo o no tiene el conocimiento de hacerlo, ¿cómo le puedes pedir que lo haga? Es ilógico completamente. Muy ilógico. ¿Verdad? A ver, la número 8, mi estimado Messi. Eso es un asunto personal. Sí, suena muy familiar. Como que esto está resumido a nosotros, ¿no? Sí, está. Está familiar, ¿no? Sí. Una cosa son los asuntos personales de cada empleado, otra distinta es cuando esos asuntos llegan hasta la oficina y afectan el clima laboral. Si existen malas relaciones entre trabajadores o alguien cometió una imprudencia en su tiempo libre que involucra a su trabajo, no sé si te ha pasado. Sí. El deber de un jefe es conversar con él para ayudar a resolver el tema. O incluso tomar medidas más drásticas si se trata de un asunto grave. Adherir al principio de las... ¿cómo? ¿Laissez? Bueno, se llama laissez-faire. Laissez-faire. En estas circunstancias. En estas circunstancias es como dejar que dos hermanos se peleen hasta que estén a mano. Ya digan, ya te chingué ya. Sí. ¿Tú qué opinas? Yo digo que en un punto sí hay que... Los patrones si pueden... ¿Sabes qué, cabrón? ¿Qué problema hay? Así. Ya también que no afecte el trabajo, pero también no hay que dejarlo, ¿cómo se dice? Dejarlo pasar, ¿sí me entiendes? Yo creo que hay que mediar. Mediar. La situación. ¿Por qué? Porque un patrón siempre tiene que mediar las situaciones entre sus empleados. ¿Por qué? Porque todo afecta a la empresa. Entonces... Si dos empleados están de pleito, afectan a la empresa. ¿Por qué? Porque se van a estar chingando uno al otro. Todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un patrón tiene que mediar siempre, ¿sabes qué, güey? A ver, muchachos, por favor. Digo, también no es cosa de estarlos tratando como niños chiquitos de, a ver, cabrones, o sea, por favor, entiendan, dense un abracito. No. También hay que tener una madurez mental como para decir, oye, ¿sabes qué? Estamos en problemas laborales y esto es un problema laboral, no personal. Pero el hecho de que estén teniendo pedos es por algo. Y un patrón siempre tiene que mediar la situación y decir, a ver, cabrón, ¿cuál es el problema? ¿Cómo lo podemos solucionar? No nada más, ¿saben qué, güeyes? Ahí arréglense, güey, es su pedo. ¿Por qué? Porque va a afectar a la empresa. toda la vida, según mi punto de vista, ¿verdad? Número 9. Tengo varias críticas sobre ti. Y aquí todo el mundo piensa lo mismo. Fíjate que a mí eso me lo dijeron varias veces, ¿eh? Y usualmente era por andar de... Ahora sí, por andar de metiche en cosas de, ¿sabes qué, güey? Pues fíjate que yo tengo ideas en esto y creo que puedo hacer esto y creo que puedo hacer lo otro. Entonces, de repente ya como que no les convenía el hecho de que yo estuviera en esa posición porque podían sentirse amenazados por los conocimientos que yo tenía. Digo, eso hace ya algún tiempecito en cosas que hacía con anterioridad. Entonces, ahí es donde los buenos jefes se aseguran de hacer las observaciones pertinentes a sus empleados cuando es necesario. Al tiempo que valoran, pues, el trabajo bien hecho. Los malos jefes traspasan de inmediato sus percepciones, casi siempre que pues, son negativas, e incluso lo hacen con un toque de maldad. Así ya tirando a chingar, vaya. Entonces, todo el mundo piensa lo mismo sobre ti. Eso no es cierto. Nunca es cierto. Pero te hacen sentir cucaracha. Te hacen sentir así como... Güey. O sea, yo pensé que eran mis cuates, cabrón. Yo pensé que eran buenos compañeros de chamba. Y ahorita resulta con que ya todo el mundo piensa que yo soy una pinche basura humana. No mamen, ¿verdad? Entonces, el resultado de esta política es crear trabajadores desconfiados. Que ven en cada compañero de labores a un delator. A un chivito. A un cabrón que siempre va a ir a decirle al patrón lo que andas haciendo. Digo, solo hasta que se percatan que la estrategia usada con los demás es exactamente la misma. Un verdadero líder. Ya, fíjate que estoy demasiado sobrio otra vez. Discúlpame. Toma, pero esta. Bueno, oye. Así que es. Resultó ser. Qué gacho X, cabrón, sin percatarnos. No es cierto. Discúlpame, Checo. O sea, por favor, cabrón. Digo, te damos un espacio para que digas todas tus vulgaridades. Por amor de Dios, cabrón. Ok. Bueno, el verdadero líder, el verdadero jefe, debe resolver los conflictos de forma regular y no refugiarse en el supuesto apoyo de los demás para hacer una crítica que deberías tener sustento pues por sí misma. Entonces, siempre es importante decir, ¿sabes qué, güey? La estás cagando en esto. Pero no decir, ¿sabes qué? Y todo el mundo opina lo mismo de ti, güey. Renuncia y vete. Prácticamente. A McDonald's. O sea, no la chinguen, ¿no? De veras. Entonces, digo, ya, si eres un pinche gachazo, güey, pues todo el mundo va a opinar lo mismo de ti, pero mientras eso no suceda, no es cierto. Entonces, hay que tomar en cuenta que el decir, ¿sabes qué, güey? Creo que estos son tus problemas. Esto es lo que tienes que cambiar. Para bien de la empresa. No porque todo el mundo opina, pues a mí me vale más lo que opinen. Últimamente, ¿verdad? Ajá. Entonces, la opinión de los demás no es importante. La opinión laboral sí lo es. Entonces, un jefe no se puede refugiar en decir, ¿sabes qué, güey? Es que fíjate que tus compañeros de trabajo también dicen lo mismo. No, cabrón. Todos opinan. Tu mamá me habla y me opino lo mismo. ¿Por qué? Porque si no te van a correr, tú ya te quedas con la idea de, ay, cabrón. En cualquier rato me voy. No, y déjate de eso. O sea, ya comienzas a ver a todos como diciendo, hijo de tu pin. Y entonces ya comienzan los pedos que el mismo empleador provocó. Entonces sí está así como medio tirado a los pelos decirle a alguien eso. La verdad, ¿no? A ver, la número 10, mi estimado, para ella ya irnos a música, por amor de Dios. Quiero musiquita. Sí. La número 10. El clásico frase humillante. Deberías sentirte afortunado de tener un trabajo. O sea, sí. Como que cállate y date bien servido que lava los baños. Sin duda, el mayor de los insultos que puede proferir un jefe, no solo porque implícitamente te considera tan incapaz de calificar tu empleo como una obra de caridad, ya medio me confundí, sino también porque incorpora la partícula de miedo, o sea, en pocas palabras, a lo que entendí, con mis palabras te lo digo. Ajá. Como de da gracias que tienes trabajo y date por bien servido, ¿no? Mira, lo que sucede es que te siembran una semilla de miedo todo el tiempo de que te puedan despedir, de que tú eres prescindible, de que tú eres una persona que no vale madre para la empresa. Como diría ciertas personas que conozco, no, es una lumbrera. Exactamente. Entonces, el asunto es, siempre te dan como la semillita de decir, es que me pueden correr. Es que si yo no hago mi trabajo a la perfección, me pueden correr. Más si tienes un mes de prueba. Y si realmente sí te pone nervioso, sí, güey. Te pone nervioso y ni siquiera haces el trabajo bien por estar nervioso, porque probablemente lo estés haciendo mal. Y entonces ya estás más quisquilloso con respecto a eso, pero estás nervioso y estás como estresado y estás así como... Y no puedes trabajar bien así, cabrón, definitivamente. O sea, realmente, para mi gusto, lo que tienen que hacer es échale ganas, güey. O sea, motivarlos, decir... Wey. Tienes una hija en proceso, trabaja, hijo de la chingada, ¿verdad? Bueno, o sea, ya tú te lo estás tomando personal, carnal. Ahí sí. Ahora, siempre al público en general se lo decimos, no dejes que estas u otras frases que son desmotivadoras completamente te hagan olvidar tus habilidades y tus objetivos personales. Ahí es donde un jefe no valora tus aportes. Existen otros que estarán felices de que desempeñes ahora sí que tus labores junto con ellos, que ahorita ya técnicamente son poquitos, pero sí los hay. Y si no, pues que te valga madre, cabrón. Tú haz tu trabajo, ya, para eso te pagan. Es que te llenen la cartera, que te masajen los... Exactamente, mientras hombros. Estén llenando la cartera, tan. Ahora, mi punto de vista personal es muy, muy personal. No quiero que digan, ¿sabes qué? Es que esto es lo que es, güey. No. Es mi punto de vista personal y así es como yo me manejo. Yo no le soy fiel a nadie, cabrón, en cuestión laboral. A mí me das dinero, estoy contigo. No me das dinero, vete al chorizo. Así de fácil. Entonces, yo vengo por un trabajo que yo desempeño y yo gano tanto por esto. Si te funciona, bueno, y si no, también, cabrón. Va a haber otro empleador que sí lo quiera. Así de sencillo. Entonces, si a mí me pagas por esto, yo hago esto y un tantito más si puedo. ¿Qué es lo que sucede? A mí me ofrecen una cantidad mayor. Perdóname, compadre, pero yo tengo que ver mi propio beneficio, no el tuyo. Entonces, no es por mala onda, no es porque me caigas mal, no es porque quiera dejarte abajo ni porque quiera traicionarte, es porque simplemente yo tengo que ver por mí, cabrón. Yo tengo que ver por mi familia. Yo no puedo estar pensando en, ay, güey, es que cómo lo voy a traicionar yéndome a otra empresa para que el señor se haga rico y yo siga siendo el mismo mediocre de... No, espérame. Entonces, y luego tienes que ponerte a pensar en, no, es que... Y por ejemplo, si me corre, ¿y entonces qué voy a hacer, cabrón? ¿Irme a otra empresa ya de grande? No, o sea, simplemente, ¿sabes qué, güey? Yo estoy viendo mi propio beneficio, igual que tú el tuyo. Porque tú no vas a ver por mí, cabrón. Tú me vas a pagar por mi trabajo. Pero no vas a decir, hey, es que este pobre cabrón, déjame, te doy 20 mil pesos más, güey, para que te alivian. ¿Quién te va a decir eso? Nadie. Pues evidentemente tú no lo vas a hacer por los demás. Tú vas a decir, ¿sabes qué, güey? Yo te sirvo en esto, pero tan. Entonces, así de fácil, así de sencillo. Mi punto de vista, nos vamos a comerciales. Ahorita regresamos en ratito. Esto es Kega Show. Vámonos ya. Ya. ¿Qué tal, Iris? Mi nombre es Checo Ceja. Yo soy Messi Vázquez. Y los invitamos a que escuchen nuestro programa Kega Show. Todos los martes y jueves. A partir de las 7 de la noche, mi estimado. Sí, claro, perros. ¿Perros? Sí, perros. ¿Por qué perros, güey? ¿Por qué no perros? Ay, no más. Smart Radio. Estás escuchando Smart Radio. Estás escuchando la radio inteligente. Yeah. ¿Qué tal, ladies? Ya regresamos. Y nada más para despedirnos, mi estimado Messi, porque se nos hizo tardecillo. Sí, cabrón. Ya esas cinco cancioncitas estaban medio... Sí, definitivamente medio largas. Como, pero no sirvió para empezar. Exactamente. Entonces, nada más vamos a decir cómo hacer para sobrevivir a un mal jefe. Entonces, número uno, lo que tienes que hacer, identifícalo primero. Los comportamientos de tu jefe perjudican el trabajo o simplemente no hay empatía. Pues, vaya, una pregunta muy básica. Tenemos un listado de las ideas erróneas que suelen tener los verdaderos malos jefes. Liderazgo significa ordenar y controlar, que es totalmente erróneo. Si no quieres trabajar más horas, eres un mal empleado. Yo manejo números, no gente. Tienes suerte de tener trabajo. Si necesito algo bien hecho, lo hago yo mismo. Yo me quedo con los éxitos y tú con los fracasos. La toma de decisiones es solo mía. Soy demasiado importante para ser amable. Este tipo de empleadores o de jefes son los que son muy malos patrones, definitivamente. El equipo de Office Team identifica a los malos jefes más comunes, que son el abusivo, que lleva el acoso a un nivel tóxico. Suele humillar a sus empleados y tratarlos sin educación. El micromanager, incapaz totalmente de delegar. Busca tener el control de cada actividad a realizar. El mal comunicador, no establece un diálogo útil con sus subordinados. No expresa lo que espera de cada uno. No brinda dirección necesaria, lo que dificulta que las tareas se realicen de manera oportuna. El saboteador, que no le interesa reconocer el trabajo de su equipo, menosprecia los esfuerzos de los demás, pero toma el crédito cuando las cosas salen bien. Si hay un problema, encontrará de inmediato algún miembro de su equipo para culpar. Y el voluble. Con ese tipo de jefe, las cosas nunca son claras. Tiene cambios bruscos de humor que dejan a sus empleados confundidos y disminuyen su productividad. Número 2, mi estimado Messi. Analiza tu desempeño. Ya que sabes a qué te enfrentas, asegúrate de que tu desempeño cubra las expectativas de tu puesto. Ante los comportamientos negativos de un superior... ¿Compartimientos, cabrón? Es que estoy ciego, hijo. Ya estoy viendo 4. Pensé que decías el 2, que yo estoy viendo un 4. Lo siento. Comportamientos negativos de un superior, no es válido colocarse en una postura de víctima si antes evaluar la calidad de nuestro trabajo. No llorar, pues, en pocas palabras. Exactamente. Incluso puede ser positivo pedir retroalimentación a tu jefe o jefa. Pregúntale, ¿cómo evalúa tu desempeño? ¿Cuáles son tus áreas de oportunidad? Hacerlo de este modo puede incluso ser una manera de incentivar una charla más abierta sobre las expectativas de ambos sentidos. Y la 3. Muy bien. La 3. No lo tomes personal. Recuerda siempre que tu jefe tiene a su propio jefe. Muchos de los comportamientos negativos que tiene tu superior inmediato es estar directamente relacionado a la dinámica que tiene con la persona que le sigue en el escalafón. También influye la situación de la empresa, los proyectos asignados a tu departamento y etcétera. Es muy importante ir más allá de los hechos superficiales y analizar qué hay alrededor. Quizá pues a tu jefe se le encuentre, vaya, así como bastante complicado enfrentar retos, y tú, y solo tú, puedes ser de su ayuda. Entonces, cuando abandonamos la idea de que mi jefe es malo conmigo y valoramos los factores externos, somos capaces pues de entender la situación de forma un poquito más global y actuar de mejor manera, ¿no? Número 4, mi estimado Messi. Protege tu trabajo. Para quienes tienen jefes que toman a crédito el crédito del equipo a título personal, es importante tener un control y registro de las actividades y proyectos en las cuales han participado. A mí me pasaba muy seguido, ¿eh? Sí, bastante. Que se quedan bastante sus créditos ellos, siendo que tú fuiste el o ayudó o laboró más. Así es. Y él con la mano en la cintura dice, ya lo hicimos. Sí. Las 5, mi checo. Ponle un alto. El jefe sigue siendo para muchos una figura de poder incuestionable. Sin embargo, recuerda que una relación laboral es un intercambio, no un favor. Entonces, si tu jefe tiene actitudes negativas que te incomodan, pues el primer paso debe ser el diálogo. Y evidentemente hay casos, muchos casos, en los que esto no funciona, ¿no? Definitivamente. Entonces, sé profesional y evita que tus reacciones estén cargadas de emocionalidad. Se trata de poner en claro qué actitudes te parecen inapropiadas y proponer soluciones. Simple. ¿Cuál es? Me perdí. ¡Uy! Cabrón, es que acabas y te me quedas viendo así como... Pues las seis, huevón. Ok. Exige con diplomacia. Tu jefe falla en la parte de comunicación. Su área de oportunidad es la organización. Ya parezco Lolita de... ¿Cómo se llama? Adela de Micho. ¿Adela Micho? No, este... ¿Cómo? ¿Quién hablaba así? Oiga, ¿usted? López Dóriga. Puedes hacer mucho más que solo quejarte. Acércate con propuestas y muéstrale que comprendes las necesidades del negocio. Ofrece soluciones y propón maneras más eficaces de realizar tareas. Es mucho más positivo que solo manifestar tu inconformidad. Decir, ¿sabes qué? Bla, bla, bla. O sea, como dicen, no te amargues también. Pues hay que pensarle, ayudar, ¿no? Exactamente. Entonces, ya, digo, ya si ninguna de las seis funcionó. La más bonita. Te queda la séptima, ¿no? Es como que el... Yo tengo dos factores. La número uno, o sea, va a ser 7A y 7B. La que tú quieras, ¿no? La 7A es... Rómpele su madre hasta que se salga, güey. Hasta que renuncie. Y ya. Y la número 7B, busca un nuevo empleo. Si tienes una opción inteligente cuando la situación no tiene posibilidades de mejorar. En ocasiones la raíz de una mala relación laboral está en la organización de la empresa misma y no solo en un jefe con falta de liderazgo. Piensa que tienes un mal jefe. Comparte tu experiencia. Por favor, comparte tu experiencia. Lo platicamos después, mi estimado Messi, ¿no? Sí. Porque sí, es un tema bastante larguito. Vamos a seguir hablando de eso. Me parece algo extenso. Así como que sí. Entonces tenemos que meter la parte 2, ¿no? Sí, lo hacemos ex. Ándale, lo hacemos ex, me gusta. Sí, la parte 2 va a ser ex. Ex, para insultarlos a gusto. Y todavía, ya lo dijimos. En lugar de ya lo dijo el Messi. Ah, bueno, ya lo dijo el Messi. La siguiente parte va a ser ex. Digo, va a estar heavy. Va a estar heavy. Insultiva. Sí, va a estar. Puerca degenerada sexual. Qué cosa tan bella. Qué cosa tan bella, cabrón. Espérenlo muy pronto. Muy bien. Entonces, esto fue Kega Show. Yo soy Checo Ceja. Yo soy el guapísimo, apuesto y desempleado Messi Vázquez. Felices. Renuncias. Felices renuncias. No, no, no me gusta renuncias, güey. Me gusta. No sé, algo así como. Otro tipo de circunstancia. Felices monarquías. Ay. ¿Eh? Ya, puedes seguirle. Y ya no estamos hablando de política, huevo. Pero si yo es sexy la palabra para mí. Pues para ti, cabrón, pero no. Tiene que ser algo más sexy. Tiene que ser algo más suelto, más bonito, más... No sé. Algo así como... Felices enanos prepotentes, cabrón. Pero como haces un chiste local, pues no. No queda. No queda. Pero ¿qué será bueno? Ya, buenas noches. Buenas noches. Smart Radio.